Bueno, ya estamos aquí. ¿Habéis visto qué sonido de bisagra? Sí, lo que he pensado es, madre mía, las articulaciones de José, ¿cómo las tiene? No, eso sí. Era el disco duro de la cabina. Pues una de las dos cosas era. Una de las dos cosas era. Pues eso, que ya estamos aquí, es como si no nos hubiéramos ido. Como si no hubiera pasado una semana. Que si no nos hubiéramos quedado encerrados aquí. La vida sigue igual, ¿ha cambiado en algo? ¿Ha pasado algo en estos últimos 7 días? Ha habido un debate en el PSOE. ¿Qué dices? ¿Y de qué han hablado? De naciones y nada, chorradas socialistas. Yo es que... Chorradas socialistas. Yo es que mientras tanto estaba leyendo La Razón. ¿Por qué? Por gusto, con todo buen español debe leer La Razón. Vaya, a ver, no me había olvidado de que eras de Salamanca. Bueno, mañana voy por tu tierra. Y muy bien, bueno, cerca de. Voy por la zona de Ciudad Rodrigo, que está más cerca de Portugal. Bueno. Voy por trabajo. Bueno, y por placer, porque ya por trabajo. Pisar Salamanca siempre es placer. Hombre, es. Yo soy un cuarto salmantino. ¿Un cuarto? Un cuarto de. Tengo ahí sangre salmantina. Un cuarto y mitad. Ahí más o menos. Estamos ahí. Pero bueno, sí. Las raíces están ahí. O sea, lo importante es tener los 8 apellidos salmantinos. ¿Y cuáles son? ¿Tú tienes los 8 apellidos salmantinos? Evidentemente. Oh, por favor, ilústranos. Número 1. Número Gándara. Sí. Segundo Coca. ¿Cómo no? Coca es muy de Salamanca y muy de España. Y muy, es muy de España. Muy de derechas. Y también de Galicia. Es... Sí, en Galicia sí. También se estira ese apellido. ¿Hay vínculos? Venga, a ver. El número 3. Está Ponce. Ponce. Uy, bien. Qué ilustre. Qué ilustre, sí, Ponce señor. Porque... Vázquez. Ponce Vázquez, ese es el cuarto. ¿El quinto? Si me metes en interrogatorio de este estilo, tú te has metido en este jardín solo. Has dicho lo de los 8 apellidos salmantinos y había que tirar por algún lado. Aquí solo van 4. Hay que no eres de Salamanca. Ay. Gabilondo. Gabilondo, sí. ¿Gabilondo? No. Sería un buen giga de guión. Gabilondo, sí. No, sí. Pero sinceramente, soy un fraude y tengo un apellido zamorano. Oh. Ay, una prima sueltecilla por ahí, ¿eh? Oye, chicos, yo estoy sintiendo mucha pena ya, estos días. ¿Te pongo música de pena? Yo también, sí, yo también tengo mucha pena. Normal. Sí, yo lo estoy pasando mal. Joder, es que... Porque... El reloj se agota y... No es por eso. No es porque esté ya mirando a la muerte, cada por mi avanzada edad. Te has levantado mayor. No, es porque... Lo que pasa es que sí que es verdad, cuando llega... La gente ya no sabe hacer la mezcla. No llega un momento. Como antes, por lo menos. Llega un momento cuando tienes ya cierta edad que... Eso no es trabajar, joder. Que piensas en lo que siente una madre. Piensas en lo que siente una madre, los sentimientos que lleva esa mujer dentro de sí y cómo tiene que sufrir una madre cuando ve que a su hijo le insultan y se ríe de él toda España. Oye, que con Adri tampoco nos metemos tanto. Ya, pero aparte de la madre de Adrián, yo pienso en la madre de Manel Navarro. Oh... Big Travel. Ah, bueno, pensaba por un momento estaba triste. Ahí, Joder, jodido, sí, estoy yo que me han jodido, que me han cerrado el bar. ¿Te han cerrado el bar? Me han cerrado el bar, he ido yo a beber. Y tú que le está de reformas porque le han comprado una nueva propietaria. Y yo, pero no van a meter los precios, yo creo. No, pues esto, la madre de Manuel Navarro, tú imagínatela teniendo que mirar en Twitter, viendo que su hijo es trending topic y entrar y ver un montón de memes con el gallo, con el sonido del gallo. Y claro, es muy, yo creo que sí, que España es ese país donde todos hacemos mofa de todo, donde todo es risa, donde todo es broma, pero no pensamos en los sentimientos de la gente. Yo, a mí me suda la... Digo, me da... No pienso en los sentimientos de Manuel Navarro, pero yo pienso en los sentimientos de esa pobre madre que lo ha llevado 9 meses... Y le ha salido así. Sí, y ha tenido que criarle durante toda su vida. Hombre, algo de culpa a lo mejor tiene. A lo mejor el hijo canta, seguro que no haces tan mal y a lo mejor le envió falsas esperanzas. Una madre todo eso lo sufre. Una madre sufre esas cosas. Así que yo quiero desde aquí pedir un poco de respeto a Manel Navarro, no por él, no porque sea un cantante lamentable, sino por su madre. Yo creo que es necesario que empecemos a pensar en las madres de España. Que hacerlo, just do it. Hay que pensar en las madres. Do it for your lover. Do it for your lover. Quien no ha pensado ni piensa en la madre de Manuel Navarro, es el que le lanzó a la fama, Xavi Martínez, ¿verdad, Puni? Pues aquí, según pone el Judas, Xavi el Martínez, que te acabo de pasar, traiciona a Manel Navarro. No estuve acertado en su elección. Uy, qué fuerte. Qué fuerte. Qué rata, elegirle. ¿Cómo se baja de...? Por cierto, esta noticia es de Periodista Digital, que ya sabemos que tiene un estilo peculiar. Son casi los mejores. Sí, bueno, como el Diario de Navarra, que tituló así como España no defrauda y queda última o algo así. Ojo con el Diario de Navarra, que el otro día fui a comprar un ejemplar. Para enmarcarlo. Sí, porque sale publicado en un reportaje mío, pero eso es otra cosa. Gran Diario de Navarra. El gran Diario de Navarra. Ilustre, a sus pies. Pues el caso es que este Judas reniega hasta de lo más sagrado tras haber apostado a fondo por el artista catalán. Después de que el artista catalán quedara último. No sé si quererla así, pero es que con la música. Sí, no. Sí, vale. Estás dentro del. Estoy en el. Estás en el papel que hay que estar. Me siento como flotando. Quedará último en la final celebrada el pasado 13 de mayo del 2017 en Kiev. El programa Caza Mariposas de Divinity ha entrevistado al popular locutor en la emisora, los 40 principales de la emisora, perdón, para saber su opinión sobre la actuación que su pupilo hizo en el famoso certamen. Para sorpresa de todos, el profesional ha arremetido contra el cantante y reconoce que tal vez no fue acertada su elección. ¿Qué? Sí, dice. ¿Cómo es eso posible? Manel no estuvo bien, decepcionó muchísimo, en los ensayos estuvo mucho mejor. Es una pena que le saliera el gallo, pero de todos modos tampoco convenció al jurado. Es que no sé quién es. Es que no sé cómo tiene cara más como de niño. ¿No es Cárdenas ese? Aunque parece que mentira, Cárdenas fue el que se opuso a Manel Navarro. Unos llaman tontos a alguien, o sea, y otros regalan casas. Friki que no estaba. Es verdad, no. Fíjate, no tenía el sello Cárdenas. No, Cárdenas tenía razón. Se opuso porque no era una mujer. Bueno, pero bueno, no, que este tiene como cara más de niño, más herrejón. Hubiera sido más. Manel no estuvo bien, decepcionó muchísimo. En los ensayos estuvo mucho mejor. Ay, es una pena que le saliera al gallo, pero de todos modos tampoco convenció al jurado. Sí, esto es más así, ¿sí? Más. Uh-huh. Sí. Martínez le dio su máxima puntuación durante la polémica presentación en Televisión Española. Organizó el pasado mes de febrero para elegir al representante de Eurovisión 2017. De hecho, el muy Judas, joder, es que, ahí quería yo que llegases. Yo quería que llegases a esa frase. De hecho, dilo otra vez. De hecho, el muy Judas. Es que, pero muy Judas. Sí, es que no se puede decir. Judas. Se te tiene que llenar la boca. No lo puedes decir de otra manera. José. Tú, cuando dice eso de hecho, el muy Judas, ¿a ti qué te sugiere? ¿Cuál es el subtexto? Yo creo que el subtexto que hay ahí es algo de resquemor por dentro, quizá. Sí, algo sí. Algo de venganza personal, algo de... este tío no tiene ni puñetera idea de música. ¿Pero tú crees que realmente quería decir Judas o...? No, lo que pasa es que no le han dejado. O sea, ¿tú qué crees que quería decir ahí? ¿Es a dónde voy? Pues que no, yo no puedo decirlo porque estamos en hora infantil ahora mismo. Vaya por Dios. Claro, por eso estamos leyendo la noticia de Judas, ¿sabes? No, el viejo verde que mata no, esa después. Con un enorme pene. Deja después. En fin, de hecho, el muy Judas dice hijo que... ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de la gran...! Si es que era dice eso, que si... se siente culpable del último puesto obtenido por España. Esto también lo dice él, así que claro. ¿Cómo voy a decir que no me siento culpable? No se puede defender lo indefendible. No es solo culpa del gallo. El gallo es lo más llamativo, con lo de la gente que hace la broma. No gustó la canción y no era adecuada para el festival. Allí no funcionó. Ha quedado clarísimo. Hay que hacer autocrítica. Hombre, está muy bien. Es que... Okay. La verdad es que... Como se nota que es deprisa y es una persona... Yo creo que además... No sé si alguno vio el festival entero, yo sí. Yo lo vi entero. Yo estuve reflexionando con mis amigos. Voté. Y queríamos hacer un estudio sobre cómo los hipsters se han quedado de Eurovisión. Porque en vez de encontrarme, pues lo que me solía encontrar en Eurovisión, o sea, fricadas y gente que con ganas de dar espectáculo, de forma lamentable o bien, pero de dar espectáculo, auténticos hipster. Claro, a ver. Como el de Portugal, ¿qué es eso? Yo quiero reírme y el tío cantando bien, ¿qué es eso? Cantaba bien. Yo no he escuchado ni una sola canción. Es más, es que la canción de España, lo único que he escuchado ha sido el gallo, los memes del gallo. Pues mira, yo sí, por eso, entre tanto críticas, yo quiero rescatar la verdadera canción que debía haber ganado. La canción de Rumanía. Rumanía. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque, a saber por qué, no sé por qué, empezó un tío cantando y de repente sale una rumana cantando tiroles. ¡Se me dio cuento! Oye, ¿y es cierto que había un señor que cantaba con un gorila? Sí, el italiano. El italiano. El italiano cantaba con un gorila. Y había un gitano húngaro que empezó a rapear. No sé por qué. Ostras, sí. Crisol de razas, cruce de camino. O sea, rapear iba con Esmeralda también, del jorobado de Notre Dame. ¿Cierto? Que empezó a bailar alrededor y no se entendía muy bien esa. Y había un curata rellenito que empezó a cantar en italiano. Muy bonito todo. O sea, para mí era la segunda mejor canción, para mi gusto. Madre mía, madre mía. Eso es de lo que te lleva el corazón. Madre mía, cómo fue. Yo claro, es que nosotros nos perdimos Eurovisión porque estuvimos de jurado en el Festival de Cortos de Carabanchel, aquí Pun y yo. Ilustremente. Ilustremente. ¿Qué tal Boyero? No, Boyero no está porque... Si va Boyero, a ver lo que vimos. O sea, si ve Boyero, Justicia Justiciera 3, Karate Annihilator, ¿eh? Me interesa lo que dices. ¿Cómo se puede ver eso? Bueno, pues rebusca porque anda todavía en festivales, pero se llevó el premio del jurado y el premio del público a mejor cortometraje de serie Z. Es genial. Si llega a ver eso Boyero, le da un patatús. Lo último que sé de Boyero es que fue un texto sobre la última película de alguien que se titula Respétate, Ridley. Ahí como... Respétate, no te toques, Ridley. No, ojo, no te toques. Iba de tocarse porque hablaba de connotaciones sexuales en Alien. Bueno, será que... Un momento. Sí. ¿Hemos cambiado ya de tema de Eurovisión? ¿Por qué no? Por desengrasar un poco. Ah, sí. Pero... Desengrasa. Estos son los Beach Boys. Anda, estamos cambiando así musicalmente. Wouldn't it be nice? Una canción que le pega mucho a Boyero, continúa. Corría 1998. Adri era un joven locuelo. Pues eso, realmente Boyero, ese gran crítico de cine que odia el cine, no sé, dijo, escribió un artículo en el que suena la nueva de Alien Covenant. Que realmente leí el artículo y realmente solo escribió un párrafo o dos sobre la película y lo demás fue rememorar Alien 1. Y hablar de que las connotaciones sexuales, de cómo se imaginaba que el alien iba a ir a tirarse a Ripley. Tiene un problema ese señor, ¿eh? Porque yo creo que... No sé. Yo creo que cuando el alien se la quería comer era de otra manera. En plan, eso es lo que decía él. Sobre todo cuando porque llegaba el momento de la famosa escena, la primera de que está en Ripley en Bragas. Él parece ser que le dio un ataque... Yo no la he visto. ¿Que no has visto Alien? No. Bueno, he visto la 1 un poco, pero no me acuerdo. Madre mía, Así que agradecería que no contaseis nada. Ay, Dios mío, no me hagáis spoilers. Ay, Dios mío, el spoiler. El spoiler de una película de hace 37 años. Yo sé que sale un bicho de la tripa de una chica, de Sigourney Weaver. Pues ese es el octavo pasajero. Jódete. Pues ya te digo yo que vas mal. Pero sí, bueno. No sale de ningún lado. En fin. Pero sale Ripley en bragas. Además, son unas que le quedan muy pequeñas. Son muy pequeñas, sí, son muy pequeñas, como sí, dos porque vale, he vuelto a ver y sí, me fijé, ojo, sí. Pues. Es que el espacio no vas a ir ahí cargado de equipaje tampoco. No, pero yo qué sé, pero vas... ¿Una de su talla? Al menos de su talla, es que claro. Son poco prácticas y muy incómodas. Yo me imagino con esas bragas puestas y yo no me sentiría cómodo. O sea, me metería por... Ya, yo tampoco me sentiría cómodo con esas bragas que las llevas puestas tú. ¿Verdad? Oye, ¿qué pasa? Yo en ropa interior, en lencería fina, gano mucho. Así en todos los sentidos. Y en el espacio todos sus bragas. Eso sí. Además en el espacio nadie puede oír tus gritos. Piensa en ello. Sí, ni gritas de Boyero. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los 40, digo, en Radio Vallecas. ¿De qué te ríes? De ti, que eres gilipollas. Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos gándara. y Legend of the Phoenix, all in with beginning. A mí me gustaba esta canción. ¿Qué es esto? Pues hay un señor en Venezuela. Es el lugar donde se habla mucho Antena 3. Espera. ¿Qué artista? ¿Artista? Ay. Ella está toda la noche bueno. Por Dios. Este artista es Álvaro Clemente, una inspiración personal, o sea, para mí Tongo está de Clemente. Tongo está en un buen lugar, pero este hombre le supera. Un hombre, una pasión por la música, este hombre, ¿no? Para de sacar temas como este y además de lo más variado. Ya tiene, ha tocado a Adele, a Justin Bieber, Chop Suey también. Pero literalmente, ¿no? Ha ido, o sea, es un acosador. Va detrás de... Posiblemente. El tío se graba. Y canta, siempre dice buenos días, bueno, pues se saluda, a veces hasta da bendiciones. Es un tío educado. Es un tío educado. Y bueno, aparte de que tan Rammstein, por ejemplo, canta canciones tan de tanta diversidad como esta, la siguiente. Saludos, amigas y amigos, deseándoles siempre. Hugo Chávez. Hola, amigos de YouTube. Les voy a explicar cómo utilizar el publisher. Madre mía. Danza Kuduro. El Danza Kuduro. Para todos. Esta canción que lo petó en las bodas de hace 10 años. Así es. Y lo mejor es que hace un poco como Tongo, un Tomplis. Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, Danza Kuduro. No te canses ahora. La verdad es que el hombre a veces comparte que no puede respirar, pero lucha contra eso por la pasión de la música. Claro, voluntad le pone. Cintura sola, da media vuelta, danza duro, no te canses ahora, que esto solo empieza. Qué pena. Pues un poquito para sí. Mí me parece la, como los parques del barrio. Me parece el artista igual. Del año pasado, o sea... participó yo también en un jurado de un blog y decidimos que él era Hall of Fame. Este señor es Hall of Fame. Hall of Fame, sí. O sea, sí, junto a otros nombres que de ese año, como los señores que. El canto del loco. No. David Hasselhoff. Un respeto. David Hasselhoff. Dudu y Chaflex. O sea, burlaos. Las Flos Mariae, no sé si lo conocéis. Hombre, Flos Mariae, por favor. Hombre, la del sándwich, ¿no? Joan de Son Rampiña. Y Ríos de Gloria, eso es donde tu tiempo, o sea... A ver, sí, pero yo lo que te iba a decir yo... El Tito en sí, que es un mítico también. El Tito en sí es una institución en la música española, pero digo que si ese es el salón de la fama, no quiero saber cómo es el de la infamia. Pues gente muy, muy, muy mala como Elvis y Gas, pero... Estamos ahora haciendo la jurada del 2017 y estamos haciendo las preliminares, o sea, estoy votando... Y la última votación que la penúltima votación fue Leticia Sabater, que ganó. Claro, pues, ha sacado temazo Leticia Sabater. Sí, Leticia Sabater, que está haciendo una actuación estelar en Supervivientes. Sí, con tal. Está sobreviviendo. Está sobreviviendo. Ah, que está sobreviviendo. Está en Supervivientes, sí. Fíjate. Yo es que lo veo mucho eso. Ah, sí. Bueno, pero sí. Podría contar infinidad de cosas. En Don Álvaro Clemente y la tercera canción que voy a poner. ¿Te das cuenta cómo ha reconducido? ¿Cómo nos arrebata? ¿Cómo nos ha dicho camino? Está en mi sección. ¿Y qué hacéis hablando de Supervivientes de mierda? ¡Arre, caballito! ¡Arre, caballito! ¡Ay, ay, ay! Se permite el lujo de meter morcillas, ¿no? En las canciones. Se viene. Garen Stein. Eger Huis Wong. Número Durin Diday. Arre caballito. Eger Huis Herges. Hader Wen Nike. Arre caballito. Pero vamos a ver. Esto está claro que coreano no es. Arre. Le cuesta el inglés, va a ponerse a hablar coreano. Arre, caballito. Caballito. Ya te fulgable. Ya ayudé. ¿Qué va a romper ahora? ¿Qué va a romper ahora? Espera. Ya te fulgable. Ya ayudé. Ya ayudé. Le ha salido ahí la vena lírica. Canta Yo veo Venezuela petándolo en Eurovisión con este hombre. O sea, Venezuela en Eurovisión. Hombre, está Australia. No, no, no, claro, por eso que. Ya es un. Es un país que es un poco el sudapollismo. Lo está pasando tan mal, yo creo que. Y está tan presente en España. Y además, hay que hablar que este hombre tiene legión de fans. Su comentario lo peta. Y comentarios como. Me llega el alma todo lo que sea de sus voces vocales. Está. Hijo de puta, has acabado con mis sueños. La verdad es que me encantó. Y mi favorita. Cruz Your Channel, Dick Face. What? Close your channel, dick face. Ah, vale, cierra tu canal. Carapolla. Sí. Bueno, ¿Has visto? Tu control del inglés. El control del inglés del que vale. Este cambrije. Sí, sí. El inglés del que vale, el que te va a ayudar a desenvolverte en la vida. Del cerrado. Y bueno, yo creo que con este artista, yo creo que, por supuesto, este tiene miles de canciones. De hecho, sale cada día sale. O sea, estoy suscrito, cada día me aparece una canción suya. No doy abasto para poder oír a este hombre. Sobre todo los, yo creo que ni siquiera me parece las mejores, porque hay muchos. Y es que, por ejemplo, tiene una versión de Nirvana, de Smell. No tengo horas suficientes al día para poder escuchar a este hombre. Y además es que el hombre también es muy 2016, ya no está tan de moda. Ah, claro, ya está de moda. Es un clásico, encima. Todo pasa, ¿no? Ahora lo que es vintage. Ahora lo que está de moda es, yo que sé, ver el Q63 o programas de cocina mexicana. Perdona, el mejor canal de YouTube que hay ahora mismo se llama Locos por el Asado. No me cansaré de repetirlo. Lo apunto. Apúntalo porque es genial. Oye, noticia de alcance. Sobre todo de alcance. Te lo has dicho, muy bien. Un segundo. A ver, perdona. Que vamos a desengrasar. Vamos a desengrasar otra vez. FM. Ha desengrasado muy bien. Sí, es que esto es una musiquita fresquita ya que llega el verano. Claro, hombre. Se ha notado. Joder, si llega el verano, hace un calor. Bueno, mira, que este también tenía calor. El viejo verde con un enorme pene que mató a su novia por asfixia cuando tenían sexo oral. Sus abogados quieren ahora que lo enseñen en el juicio para demostrar que fue un penoso accidente. Richard Henry Patterson, de 65 años, está acusado del asesinato en segundo grado de Francisca Marguínez, de 60, cerca de Miami. Los abogados de un hombre, mejor dicho, los abogados de este hombre, es lo que tiene cuando copias así, sin darle coherencia. ¡Bah! Los abogados de este hombre, está acusado de matar a su novia asfixiándola cuando ambos estaban teniendo sexo oral, solicitaron poder mostrar en el juicio el pene al considerarlo parte importante de la evidencia. Hombre, es el arma del crimen. Claro. Es la prueba número uno, diría yo. La número tal. Patterson, quien ha negado que matara intencionadamente a su novia, admitió que ella murió mientras tenían sexo oral al señalar que su pene es bastante grande. Ken Padowitz, su abogado, ha solicitado en corte permitir que su cliente muestre el pene al jurado, al juez, a los abogados y a un alguacil. Claro, el alguacil también. Y a una señora que pasaba por la calle. Al considerar que es relevante para demostrar que fue accidentalmente asfixiada. Claro, o sea, yo me imagino a este señor. Mira, señor juez. Se planta ahí. Oiga, señor juez. Usted, yo es que tengo esto. Juez, usted que sabe de electricidad, dígame si esto es corriente. Yo me imagino la escena así. Y claro, ¿qué haríais vosotros en su situación? En la situación del hombre. Del hombre, de este, de la hombre, pues, ¿tú qué harías? Imagínate, Dios no lo quiera, que te ves algún día en esa situación. Yo me la sacaba. Te las sacabas. Sí. Pero tienes que pedir permiso porque a lo mejor te acusan de desacato. No. Pero desacato es mejor que asesinato. ¿Tú crees? Es que se acumula. Bueno. A lo mejor dicen, te suelta. Condenado. Por desacato, dicen, ¡orden! Condenado por asesinato y condenado por enseñarse la puerta. El jurado no tendrá en cuenta esta última prueba. Pues deberían. Además, una vez te la vean, da igual que no la tengan en cuenta. Ya te la han visto. Eso de. Yo siempre he pensado lo de los juicios cuando dice. El jurado no tendrá en cuenta lo último que han dicho. Sí, claro, van a coger y van a borrarse la memoria. No, lo van a tener en cuenta, gilipollas. Ya te sale bien decirlo. Hombre, el juez lo tiene que decir, pero claro, tú estás ahí. Pero es que no, ya lo has colado. Pero tú ya estás deliberando y tienes ahí el regumello. Sí, eso es como. Solicito que no conste en acta esta última frase. Pues no. Pues claro, ¿cómo que no? Se ha dicho, pues escribes, es que se va a pensar. Pon luego, aunque no va a constar en acta, en esta sí, pero en otra no. No, pues si no está en acta, no está en acta. Pues, puedes poner, el abogado ha dicho algo, pero no consta en este acta. ¿Ves? Pues eso por lo menos. Pero dices, ha dicho algo. Habría que hacer un charge.org para eso. Y para lo de no se tendrá en cuenta, el jurado no tendrá en cuenta lo dicho. Pues eso, pero, claro, hay que quitarlo también. Pero eso que dices tú es más jodido, porque una cosa es que no consta en acta, porque al fin y al cabo. Ah, no, pues escribe. Ya lo ha dicho, pues no, que claro, se sancione. No, pero si no se escribe, ya está. Pero es que tú estás ahí deliberando, eres el jurado, y tienes ahí eso, el come-come en la cabeza. Ay, es que me han dicho que no lo tenga en cuenta, pero es que. Y sí. Claro. Y sí tienes razón. ¿Cómo lo hago? Lo de no tenerlo en cuenta, es que eso no lo puede hacer cualquiera. Claro, es que tú no puedes llegar a hacer chas y aparecer, digo, y yeah, borrarte los. No, eso lo podría hacer Javier La Morena, chas y aparecer a nuestro lado. Sí, pero está ocupado. Bien. Estaría bien. Aquí. Puedes verme. Hablando de polla, está Javi. Puedes oírme. No, aparte es que tengo una noticia, además pensando en él. Pero bueno, te la voy a hacer. La del pene. No, te la voy a hacer a ti, Adri, porque tú eres más o menos de ese. Del gremio. Del gremio, sí. Un millonario a los millennials. Si queréis una casa. Espérate, que yo el otro día me di cuenta que soy millennial. Hombre, sí, en el fondo tú y son yo. Desde el 83. Mira, el concepto no, se está popularizando y no. Cada vez no más correcto. Yo el otro día leí desde el 83. Yo creo que debería ser, en todo caso, desde el 90. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo pero yo leí que era a partir del 80. O sea, desde que cuando naces y empiezas a tener conciencia y ya dices, coño, eso, internet, claro, de toda la vida. No cuando dices, coño, que han inventado internet. ¿Sabes? Claro. Cuando dices, ¿cómo? ¿Que puedo tener una recreativa en casa? Y no es una recreativa, es una consola. Cuando vives esas cosas de esa manera tan intensa. Podemos centrarnos en sí, eso. Sí, sí, es que estamos. Es que le tocas unos temas que, claro, que ¿sí? a cualquiera se enerva. Yo soy muy de tocar temas. Un millonario a los millennials. Si queréis una casa, dejad de gastar en tostadas de aguacate. Claro, joder. Claro. Un magnate australiano tiene un consejo para los millennials que son incapaces de adquirir una casa. Dejad de comprar tostadas de aguacate. Tim Garner, que es desarrollador inmobiliario en Melbourne, se ha enfrentado a una ola de críticas por los comentarios que hizo en el programa 60 Minutos de Nine News, sugiriendo que los jóvenes no pueden permitirse el lujo de comprarse propiedades porque gastan dinero en caprichos innecesarios, tostadas de lujo y cafés caros. Cuando estaba intentando comprar mi primera casa, no me compraba puré de aguacate con pan a $19 y 4 cafés a $4 cada uno, aseguró Garner. Las expectativas ahora de los jóvenes son muy, muy altas, agregó. Cuando le preguntaron si creía que los jóvenes de ahora nunca tendrán una casa, respondió de forma tajante: de ninguna forma, cuando gastas $40 al día en aguacates y cafés y no trabajas, por supuesto que no. Claro que sí, ese es el puto problema que tenéis la generación de hoy en día. Los putos aguacates, joder, pues a mí sí. Me obliga mi madre, yo no tengo la culpa, los yo no quiero. Los cafés y los aguacates. Yo no tomo café, a mí, yo solo bebo cerveza. A mí que me registre. Pues la cerveza de aguacate, esa que te tomas, porque es aguacate, eso tiene pinta de ser peor que la Cruzcampo, y ya es decir, Está jodiendo tu puta infancia. No, y tu puto hígado. Maldita aguacate. Sea. No puede ser. Estás gastando el dinero en tontadas en lugar de ahorrar para el futuro. Pues en vale, tu puto futuro. Yo me quejaré a mi madre diciendo que no puedo tomar aguacate porque si no jodo mi futuro, o sea que. No, además. El aguacate, si es en ensalada, a lo mejor. Ah, pero ¿qué es eso de tostadas de aguacate? Ah, no, yo solo he hecho aceite. Aceite, y solo. Y tomate, a veces le robo a los catalanes y pantumaca. ¿Le robas el pantumaca a los catalanes? El tomate y. No te vale con tomate de Madrid. Mira, que están rascando la puerta. Hombre, espérate que. El gatete está rascando la puerta. Vaya horas de llegar. Se incorpora a la tertulia don Javier de la Morena. Es el que trae los pitos, mira. La droga es, ¿qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. El Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto PID. Ficciones de la Morena. Ficciones de la Morena. ofende un poco esto, ¿eh? ¿Por qué? No sé, llegar así, que te piten así de mala manera, bueno. La mayoría de los pitos. Es como Danilo. Se llama... mi mierda, de la Morena Sid se llama. Ah, vale. Le pones nombre. Estoy hablando con el tenis, sí. No, no hacía falta entonces que hablaras, lo metíamos directo. Ah, sí. Ah, vale. Claro. ¿Quieres hablar? Yo, sí, hombre, para esto estoy aquí. Vale. Venga, entonces, vamos ya. Para eso he venido. Mete su tema, tío. Venga. No, nos va a tener aquí. Pínchasela. Sí, sí, atención. Bueno, va a dar comienzo la rueda de prensa para la presentación de la primera película de Adrián Gándara y Javier de la Morena, de la productora Gándara and the La Brunet Productions, titulada Porno, una historia real. Apaguen por favor sus teléfonos móviles y respeten su turno de preguntas, gracias, ya saben. Nombre y medio, por favor. Sí, aquí Ángel Santos de Localia TV. ¿Qué motivación tienen dos personas jóvenes y con estudios como vosotros para meterse en el mundo del porno, buscarse la vida? Sí, bueno, Adri y yo terminamos nuestros estudios y decidimos dar un paso adelante en nuestra vida, ¿no, Adri? Sí, decidimos continuar una senda generacional como es la del mundo del porno y aportarle cositas nuevas. Los conceptos, unir el porno con otros géneros como el drama. En general, reinventar un género que tantas alegrías le ha dado a nuestra nación, joder. Sí, bueno, Adri me comentó la idea en su día y es que yo la verdad ni dudé. Sabía que la amistad que nos unía no iba a ser impedimento para llevar a cabo un proyecto como este. Mira, ya soy sincera, ahora que nos ¿sí? ponemos ¿qué pasa? Nostálgicos. La idea la empecé a voluntar ya hace tiempo, ¿eh? ¿Sí? Tras el escándalo de DG en la última Eurocopa. Fíjate tú. Hostia, Adri, ¿desde hace tanto tiempo? Sí, tío. Perdón, pero acabáis de decir que un caso tan dramático para España... ¿Os inspiró para vuestra película? Joder. Bueno, a ver, yo vi el caso como todos por el telediario. Y dije, bueno, está todo mal, me cae en el mundo del porno. Pero se me encendió la luz, porque donde hay problemas yo veo oportunidades. Y había que hacer resurgir todo esto, cambiar el chip. Entonces que me sentí como Ruiz Mateos con una rumasa. Aquí Miguel Gorriaga de Teleca. ¿Y qué va a encontrarse el espectador cuando vaya a ver vuestra película? Habéis vendido una película porno para todos los públicos. ¿Cómo se hace eso? Esta es una buena pregunta. Pues en primer lugar hemos acudido a los clásicos, a Pajares y Esteso, a Bárbara Rey, el legado de nuestros abuelos. Hemos acudido también al cine porno más convencional, como el que se ve en las ventanas de incógnito de Google Chrome, es decir, la New Age. Y hemos conseguido, con técnicas de cámara y tal, con personajes complejos, con personajes dirigidos a todos los públicos, pues hemos metido enanitos, que son muy graciosos, avanzar hacia un concepto de porno libre de convencionalismos. Básicamente, en las escenas en las que hay relaciones sexuales explícitas, hemos permitido la posibilidad de que el espectador pueda hacer zoom in y zoom out constantemente. O sea, esto es un concepto totalmente innovador. Eso es, zoom in, zoom out, cuando quieras. Tú eres el que manejas. Si estás viendo la película con tus chiquillos, zoom out para que se salga de plano. Y a lo mejor acabas desenfocando, pues, yo qué sé, a una vaca, a unos dibujos. Pero ya cuando estás solo ahí, zoom in, hasta meterte en la piel prácticamente del actor y de la actriz. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta más? Sí, hola, ¿qué tal? Raquel Fernández, de Caza y Pesca. ¿Podéis hablarnos de los personajes? ¿Cómo de complejos son? ¿Cuáles son sus motivaciones? Muchas gracias. Pues el personaje principal es un buen tipo, trabajador, implicado en solucionar los problemas del mundo, soñador, apátrida, vegano, celíaco y sobre todo, actor porno. Actor porno vocacional, con ganas de mejorar con su trabajo, pues un mundo cada vez más en ruinas, como tristemente vemos cada día en los telediarios. Mira, el personaje está casado. Su mujer sabe cuál es la dedicación de su marido. Sabe lo importante que es la persona y no el artista. Es más, ella trabaja en el rodaje de su última película. La relación no puede ir mejor entre los dos hasta que aparecen los problemas, claro está. Sí, aparecen los enanitos, que a simple vista parecen muy graciosos, pero en realidad pretenden tomar la vida de nuestro protagonista. Y sí, los enanitos pertenecen a un lobby muy problemático dentro del mundo del porno. En definitiva, la película contiene drama, comedia, hay una gran tragedia. Incluso elementos de ciencia ficción, como los enanitos. ¿Entonces consideráis a los enanitos como elementos de ciencia ficción? Bueno, se acercan bastante al concepto de ciencia ficción que entendemos nosotros, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Pues si os parece vamos a disfrutar antes de nada del tráiler. Muchas gracias. Los que no pertenecemos al imperio del monopolio somos unos acojonados. No tenemos vergüenza ni tenemos el mínimo valor para tener el reconocimiento de todas y de todos ustedes. Pasan 7 minutos de las 11 de la noche, vamos a ponernos un poco más serios. Pasamos del arte del porno. Qué bien fue el evento, ¿eh? Sí, sí. Bien. Pasamos del arte del porno a otro tipo de arte, porque lo cierto es que a nuestro alrededor no hay más que ruido, no hay más que gritos. Está la corrupción, la política, la crisis, el Real Madrid. Uf, qué horror. O sea, entonces, muchas veces. ¿Conoce la Leti? Muchas veces conviene alejar lo negativo, alejarnos de ese ruido y perdernos en las insondables aguas de ese océano que es el arte. Por eso hoy en el Imperio del Monopolio queremos dedicar unos minutos a las letras, a la poesía. Hoy tenemos el honor, el privilegio, que digo honor, privilegio de que nos acompañe uno de los más grandes poetas de España. Su obra no se ha hecho reciente hasta hace unos pocos años. Pero leyendo esos versos nos encontramos con una de las figuras clave de la poesía de la transición de nuestro país. Hoy en Radio Vallecas tenemos aquí a Rogelio Palamós. Rogelio, es un auténtico placer que nos acompañes en esta noche de radio. El privilegio es sin duda mío. Además que siempre es bonito volver al barrio, a un barrio tan combativo, tan luchador, tan obrero como Vallecas. Que a mí tanto me ha dado. Sí, sí, porque además usted vivió en Vallecas a finales de los años 70, ¿no? Sí, señor. Aquí aprendí yo lo que era ese nacionalismo de barrio y ese orgullo vecinal. Vallecas me inspiró los versos de Tocar el cielo, uno de mis poemas más celebrados. Sí, sí, sin duda. ¿Podríamos escuchar quizás alguno de esos versos? ¿Cómo no? Honor que usted me hace el que mi arte suene a través de las ondas. No, honor escucharle a usted, por favor. Dicen así. Yo solía cargar un enorme y viejo mundo en mis hombros y en mi espalda. Solía acostarme dentro de mi habitación preguntándome en dónde estoy. Sentía escalofríos corriendo por mis venas y preguntándome, ¿seré salvado? Sentía un edificio de hielo en mi arma. ¿Se derretirá? Él es una cálida brisa respirando vida en mí. Él es la luz del sol brillando para mí. Bravo, bravo. Qué dominio, qué dominio de la lírica. ¡Artista! Ese él de esos versos es sin duda el barrio. El barrio, Vallecas. Esa luz del sol brillando para mí. Ya, Rogelio, usted pasó varios años en la cárcel por sus ideas políticas contrarias al régimen franquista, ¿verdad? Sí, señor. 5 años en Carabanchel. Y es allí donde escribió varios de sus poemas recopilados en la antología No te dejaré marchar. Sí. Obra cumbre de su bibliografía. Y esa era la frase favorita de mis carceleros, valientes hijos de puta. Sí, sí, bueno, pero entonces... Unos hijos de puta todos. Hasta el último de ellos. Había uno en el Albertín y le llamaban que era un cabrón con pintas. A ese me lo encontré después un día y lo hostia hasta en el carnet de identidad, vamos, y le di, ya está muerto. Cayó en la droga, una pena, porque si le pudiera volver a enganchar, le volvía a hostiar. Si le engancho, lo reviento. Bueno, Rogelio, relájese, que aquí estamos entre amigos. Madre mía, Rogelio, no pasa nada. Ofensivo, ¿no? Vamos a dejar lo malo en el pasado. La hostilidad. Huele a frangélico, además. Sí, sí, vamos a dejar lo malo, lo dejamos en el pasado, lo dejamos atrás. Uno de mis poemas favoritos de esa antología es Complicado. ¿Por qué es lo que no entiende? No, no, que se llama así, se llama Complicado. Ah, sí, sí, sí, sí, el número 3. ¿Por qué tienes que ir y hacer las cosas tan complicadas? Veo tu forma de actuar, que eres otro y me frustra. Y caes y te arrastras y rompes, y tomas lo que sea y lo conviertes en honestidad. Y me prometes que nunca voy a verte defraudarme. Qué versos, qué arte, qué contrastes se pueden apreciar. Vamos, es inenarrable. ¿En qué pensaba usted cuando los escribía? Bueno, yo aquí pensaba en Paco, otro de los carceleros, que yo tuve mucha amistad con él, amistad y quizá algo más. ¿Se refiere a una relación íntima de tipo homosexual? ¡Que no, hostias! ¡Que éramos pareja de Mus! ¡Que eso de que le cuentan en las cárceles en las películas es mentira! ¡Que allí no había mariconismo de eso! No, yo no quería insinuar eso. No sé. No se sulfure usted, ¿no? No pasa nada. Que yo jugaba muy bien el Mus, ¿sabe usted? Y mi Paco me llevaba el torneo que montaban los guardias a primeros de mes. Y joder, es que era buen chico, era buen chaval, pero me hacía señas muy complicadas. Y tan pronto parecía que me entendía como que no. Y si era muy frustrante, como dice el poema. Pero luego era majo, era honesto y no me defraudaba. Claro. No me defraudaba nunca, pobre hombre. Se lo comió un oso yendo de caza. Una auténtica pena. Suele pasar. ¿Se lo comió un oso? Un oso. Perdona, es que es un poco curioso. Bueno, hay gente que ha muerto de cosas más complicadas. En Salamanca, a ver, en Salamanca hay un... ¿En Salamanca hay osos? ¿Hay osos? No, es que es verdad. Y la peña de Salamanca está llena de maricones y de fachas. Mira, me voy a cagar aquí en la puta, joder. No, no, pero... Veo que es usted muy macho. Pero sí que es fascista, cierto. Follar ahí en la mesa los dos. Se habla poco de los asesinatos provocados por osos, esa es la verdad. Yo prefiero los asesinatos provocados por jabalíes, más graciosos. Bueno, eso es otra historia. Bueno, pero eso nos da para otro programa. Su mujer, la pobre, que sobrevivió, lo último que escuchó fue algo así como... Y un tal Bubu, que debía ser el domador. Ah, pensé que... Ah, lo había identificado yo con Balú. Fíjese usted. Tienes ahí un... Balú, ese asesino de masas. Balú. Asesino de masas. Bueno, Rogelio, a pesar de que lleva usted toda la vida escribiendo, sobre todo durante la época de la transición, de la época en la que estaba usted en la cárcel, usted quizá por miedo o por vergüenza no ha publicado sus obras hasta hace unos años, cuando nació el boom, lo que se llamó el boom de Rogelio Palamós. ¿Por qué no dio el paso antes? Pues sí, quizá por miedo, ¿no? Porque lo que yo escribía me salía de mí adentro, ¿sí? Era lo que yo veía, lo que yo sentía en aquellos años en los que esperábamos que llegase la democracia, como el muchacho que esperaba perdone, a su zagal a la tarde de la feria del pueblo para irse al baile, ¿no? Claro, claro. Porque nosotros de aquella esperábamos así a la democracia en este país. Todos, aunque algunos lo hiciesen con miedo, sin saber qué es lo que querían de verdad. Sí, eso además siempre lo ha dicho usted en varias entrevistas, y dice que los plasmó en sus sentimientos en el poema Novia, de su antología poética Inocencia. Exactamente. Veo que ha hecho usted los deberes. Le voy a deleitar con una estrofa. Por favor, por favor. Otra estrofa, ya va siendo muchas, ¿eh? Yo quiero ser tu novia. Está muy bien. Quiero que seas mío. Eres tan delicioso. Pienso en ti todo el tiempo. Eres tan atractivo. Me emociono, discúlpeme. Normal. Normal, sí. Yo estoy enternecido. La poesía es... Quizá quiera que vuelva a empezar. Sí, por favor. Y me enternece esto. ¿Me puedes poner un poco de música? Música. ¿Música? ¿Qué música quieres? De amor. Ponle Yo Division. Bueno, Yo Division ni a menos. Bueno, me conformo. ¿Qué mierda? Se puede ponerlo, Clemente. Puta mierda. Yo quiero ser tu novia. Estás muy bien. Quiero que seas mío. Eres tan delicioso. Pienso en ti todo el tiempo. Eres tan adictivo. No sabes lo que puedo hacer para hacerte sentir bien. No finjas. Yo creo que tú sabes que soy demasiado preciosa. Y claro que sí. Soy la maldita preciosa. Me vuelvo a emocionar. Es que esos versos son muy duros. Te emocionas, ¿eh? Te emocionas y te ríes. Es que el humor y la emoción están reñidos. Creo que no. A mí es que... de la mano. Soy la maldita princesa. Leia. Rogelio. No, eso no va, ¿no? Puedo notar... ¿Qué puedes notar? ¿Qué puedes notar? Joder. Vamos a ver, vamos a traer... Sube un poco la música, vamos a traerle un poco de agua a Rogelio para que se nos muere, ¿eh? No, la cerveza ya está bien, gracias. Déjenme terminar, por Rogelio favor. De nuevo. Sí, sí, sí. Rogelio. Ay, soy la maldita princesa. Joder, es que tengo que llorar. Venga. Puedo notar que yo te gusto. Lo noto, noto. Y tú sabes que tengo razón. Bravo, bravo. Quiero ser tu novia, joder. A mí, la verdad, es difícil. ¿Pero qué rima es? ¿Asonante, consonante o...? A mí me ha traído mi adolescencia. Destrozante. ¿Destrozante? Ah, esta es la buena. Yo, vamos, estoy... ¿Qué está pasando aquí? Estoy sin palabras. En fin, Javi me está haciendo señas, sí. Javi de la Morena, porque parece que tiene algo que comentarnos. A ver, buenas noches, Rogelio. Buenas noches. Sí, bueno, antes no os he presentado. Bueno, Rogelio, buenas noches. Buenas noches. Que me contestes, te he dicho. No, Javi de la Bruneta. Claro, aquí... A ver, tengo algo que decir. Es que le vengo a revelar que todo esto que está haciendo aquí usted es una pantomima y que es usted un farsante. Pero como dices esas cosas. Javino, por favor. ¡Hijo de puta! ¡Que eres un hijo de puta! ¡Farsante que no, maleante! Que es la puta verdad, coño. Que esos poemas no son suyos, que ni siquiera son poemas, que son canciones. ¿Para de qué, Javi? A ver, que yo conozco de lo que estoy hablando, ¿eh? Que este señor tiene una antología, vamos, una bibliografía muy grande, varias antologías poéticas. ¡Córtele! No son canciones, son poemas. Sí, sí. ¡Córtele, córtele! ¡Cierre el micro! ¡No tengo por qué aguantar esto! ¡Bastardo, cabrón! A ver, Rogelio, serénese. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Javi, a ver que se explique. Él no lo diría si no tuviera tampoco ninguna razón, porque él es un profesional. Pues yo conozco, yo soy un periodista. A ver, le voy a decir, esas son canciones traducidas. Que lo sé yo. Encima, traducidas mal, que es que lo hemos escuchado todos. Que son canciones de Avril Lavigne. ¿En serio, Javi? Porque yo soy un experto en Avril Lavigne y no... Porque no has buceado en su discografía más íntima. A ver, tú te has quedado en la superficie. A ver, ¿qué quieres decir con Avril Lavigne? Pues sí, Avril Lavigne, ¿sabes quién es, no? Pues sí, bueno. Pues que todas las canciones que ha dicho ese señor son de ella. ¡Eso es falso! ¡Eso es todo falso! ¡Será hijo de la gran... A ver. Me estás diciendo, Javi de la Morena, que Rogelio Palamós, una de las más grandes plumas de la lírica española, relator de la transición, la voz desgarrada del pueblo obrero, ha plagiado a la canadiense Abril Ramona Lavín, una de las musas del pop punk adolescente de la primera década del 2000. ¿Es eso? Sí. ¿Es eso lo que estás sugiriendo? Eso. ¡Hijo ¿Es de eso? Puta! ¡Que eso, se eso por donde haya cantos que te desarmo, cabrón! ¡Te destrozo la vida! No, lo sugiero. Lo que se sugiere lo has dicho tú, Michael. Busca los títulos de sus poemas en inglés y verás cómo coinciden con las canciones de Avril Lavigne. Y verás. Y además, mírate tus letras y verás cómo también coinciden con los versos. Ah. Es más, es que tengo pruebas. ¿Qué coño? Yo las voy a sacar. Por favor, busca entre los audios del programa y busca la carpeta farsante. Y verás. A ver... a ver, por favor, José, ¿lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Tengo que buscarlo yo? Sí. Vale, pon el audio Lavinge 1, que es la canción de Girlfriend. ¡No haga caso, técnico! Sí, sí. Técnico está para... Pa ¡Pero no haga caso de verdad, hombre! A ver, lo tiene Javi. ¿Pero qué necesidad hay? Ya tengo, ¿la 2 o la 1? No, la 1. La 1, la 1. Ha dicho. Ahora loco. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, a mí desde luego me suena, ¿eh? Qué escándalo. Qué escándalo, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Todo... Y nos llegamos de la Gürtel. Es lo mismo, ¿eh? The Motherfucking Princess. Toma ya. Lo de la maldita princesa. ¡Hala! A tomar por culo. A su puta casa, venga. No recuerdo que hemos llorado. Hemos llorado juntos. Sí, por eso, porque has creado a Avril Lavigne. No me lo puedo creer esto, ¿eh? Es que es un farsante, es que es un maldito farsante a tu puta casa. Fuera. Rogelio, yo esto no me lo esperaba. No se puede tolerar esto en Vallecas. No, yo todo este tiempo pensando que era usted un artista y es usted un vulgar plagiador. Un timo. El Milli Vanilli de la lírica. No me diga eso. Por favor, abandone esta emisora para no. Tampoco entiendo una cosa. No. Te voy a decir una cosa. ¿Qué? No entiendo que habiendo venido la transición cuando Avril Lavigne insistía. Este señor ya plagió. ¿A quién plagiabas en esa época? ¿A quién plagiabas en esa época? Avril me plagió a mí. No, es que él... Claro, es que todo encaja. ¿A quién plagiabas antes? Lo de hoy es Avril Lavigne, pero lo de antes... Es que él no ha salido a la fama, no se lanzó a la fama hasta hace unos años. Ah. Y él decía que todo eran poemas escritos en la cárcel. Ay, madre mía. El canto de un pueblo que clamaba libertad. Y pero qué vergüenza, ve, ya se usted en su casa. Resulta que le ha plagiado las letras a una rubia con minifalda. Bueno, oiga. Por favor, váyase para no volver jamás. No quiero siquiera una explicación. Y entonces de mi nueva antología, Cara de Póker, Alejandro y otros poemas. Venga, hombre, vamos a ver. Adiós, Rogelio. Rogelio, no vuelvo por aquí. Váyase. Vergüenza. Vergoña. Y a los oyentes pedirles disculpas por este engaño del que por hemos todo. Sido víctimas. Pero bueno, todos. Gracias ¿qué hemos desvelado a nosotros? Gracias a Javi de la Morena, de verdad. Claro, toma ya. Yo pensaba que no había que pagarte. No. Roceño Millennial 1, artista de la transición, cero. La verdad es que teníamos la verdad ante nuestros ojos, pero no la vimos o no la quisimos ver. Claro, sí. No subimos hoy a abrir la por Vinci. Un arte que nos había cautivado a todos. Yo estaba encandilado por su prosa. No puedo has hablado poco con él, ¿eh? Estaba llorando el pobre con una magdalena. Sin embargo, ahora lo sabemos. Sí. Gracias a Javier de la Morena, ahora lo sabemos. Sabemos la verdad. Pero esa lírica, querido oyente, esa lírica no pierde valor. Simplemente no, porque Avril Lavigne no cambia de autor. Avril Lavigne es la mayor poetisa de nuestra época. Ay. Por favor, ponme. Y no está muerta. No está muerta. No está muerta. Cierra con una canción de esta gran musa. La droga es, ¿qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Cosas de las que puedes hacer humor en la radio. ¿Podemos ritmos de negro? No, ¿qué dices, loco? No. ¿De chino? ¡Ey, hombre, chino! Otros grandes poetas de qué desagradable. Hombre, pero Journey es de una generación. Está anterior. Journey. Pero es la transición. Journey, David Lavinch, Taburete. No, yo me niego a que metas en el mismo caso. Se está metiendo el Taburete, ¿eh? Va siendo un fan como yo. ¿Qué prefieres, Taburete o Vetusta Morla? Ya verás, el día que Adri cambie las camisetas de grupos heavy y venga con una camisita. De Taburete. No. Una camisita así, remangada. Una camisita de azul celeste y un jersey atado sobre los hombros. Ese será el momento en que la hayamos perdido. Sí. Hacedme caso cuando os lo digo. Se me ha hecho corto el programa hoy. ¿Verdad? Muy corto, se me ha hecho la mitad, prácticamente. Bueno, pues, ya que hoy has hablado poco, joder, cuéntanos algo. ¿Hoy os cuento algo? Sí. ¿Hoy puedo contar una anécdota y eso? Sí. Yo miro a José porque es el técnico. Siempre, ¿sabes que tienes los micrófonos abiertos en este programa? El alma mater. Eres el alma mater. Tú sabes que además en esta emisora no se veta a nadie. Lo que Juan Camus y Nain Thomas eran para mi música. Y aquí han hablado hasta taurinos. Eres tú para. ¿Tengo que hablar? Dale. Pero es que, claro, al hablar tampoco no he cogido carrerilla y estoy como me trabo. Bueno, nervioso. ¿Qué opinas de lo de Eurovisión? ¿De lo de Eurovisión? Sí. Que me gustó mucho Portugal. ¿Tú lo viste? Lo digo en serio. No, solo vi a Portugal y a España, lo que me pilla cerca. Y Portugal, muy bonito, en serio. Lo digo sin humor. Lo mejor es Rumanía. No escucha más, a mí Rumanía no me importa. A mí esos países tercermundistas, no, a mí tercermundistas, pero bien al lado. ¿Cuántos puntos le habrías dado a España? ¿A España? Negativo. ¿Le hubiera dado los puntos?